Le doy ahí, centra. Bienvenidas y bienvenidos una semana más al Colaboración Ciudadana, en Contrabanda 91.4 de la FM de Barcelona. Esta semana con el especial titulado, pues no sé, pues las cosas de John Cobra y sus amigos y las cosas de YouTube. ¿Todo bien, adicto? Todo fenomenal. Hoy sí que habría que hacer la sección Podemos, ¿eh? Porque dentro de muy poco empieza el Mundial de Fórmula 1. Sí, está ya a la vuelta de la gente. En un par de semanitas así lo tenemos aquí. Hostia. O sea que yo creo que es un tema al que tenemos que empezar a entrarle ya para destriparlo. Ok. Está Jordi González enviando mensajes a John Cobra y Antonio Puerta. ¡Buah! Y a Ernestito Neira, que es un hombre que va con una mochila llena de oxígeno. Hacia arriba y hacia abajo, caminito de intereconomía. Yo me sumo a tu petición de que habría que darle otra hostia a Ernesto Neira. Volverlo a dejar en coma de un puñetazo en la sien. Porque ya lo he visto por ahí haciendo el indio. Es un tío ingrato, ¿eh? Pero... es peor que el francés de punto pelota. ¿Sabes un francés? Que eres francés, que ni te viene ni te va y viene ahí a... hijo de la gran puta. Bueno, vamos a serenarnos. Pero... ¿tú te acuerdas cuando ese hombre estaba enfermo? Sí. Que salía la mujer hablando eso. Esa mujer era una persona educada, ¿eh? Más la que mujer de Neira. Bueno, mucho que decía, pobre, que está así el hombre. Y a todo el mundo le daba pena, sí, incluido a nosotros, porque salía la señora esa, y como tenía una educación y la otra, la Violeta... mucho más educada que la madre de Huiza. Como la Violeta Santander, nos caía mal y decía, bueno, pero hostia, el hombre está despertado. ¿Y para qué lo ha hecho, eh? Ya. Hostia, qué mala... no sé cómo decirlo, ¿eh? Por eso estamos a favor de la eutanasia aquí en Colaboración Ciudadana. Y Jordi González está, que dice, hostia, el sábado no sé si trae al señor Neira, sí, al señor Puerta o a John Cobra. Claro, John Cobra. Que tengo los tres ases. Sí, o Violenta Santander sería el cuarto ase. Pero esa ya ha perdido, porque una vez que está ya el novio fuera... Ya, pero son novios aún. No, supongo que sí, ¿no? Igual John Cobra se la levanta, ¿eh? Tía, pero que hasta el abogado... ¿tú has visto el abogado del Neira ese? Sí. Que hasta ha dicho él que es un chapa el Neira, que es un, ¿eh?, chapa, sí, sí. Que como salga por la tele, abandona el caso. Que está la polla a verlo. Es que tiene que estar... uf. Y con el respirador ese que va para arriba y para abajo. Que eso me tenía que comprar yo uno también. Cuando... llenarlo de nicotina. Ya mismo hará el mes, ¿no? Sí, hoy hace 28 días que no fumo. Hostia, es que el mes... porque el mes. Febrero, sí, tiene 28. Sí, sí, sí, sí, sí. Qué fenomenal, amigo. Hostia. Me siento de bien. Bah. Se lo recomiendo a todo el mundo. Cago en su puta madre. No, lo llevo fatal. Tengo ganas de fumar. Pero que si has pasado la barrera del mes. Buah. Sí. Eso está ya... eso ya lo tengo por la mano. ¿Y no has comprado ni cigarritos de estos de mentiras? De cobardes ni nada. La boquilla esa de farmacia. No, no. O sea, no ha ido por los cobardes ni parches de eso, engancharte. ¿Qué va? Los parches. El más bueno que encontré era uno de los Ramones. Y yo soy de más caña. O sea, que tú eres de los buenos. Sí. De los que de un día para otro dices, hostia. De dos paquetes a cero cigarrillos. Y a sufrirlo y a sudarlo. Que a mí me gusta eso. Bueno, te traigo una noticia que es en exclusiva. Pero antes voy a dar el teléfono, que hoy en vez de ser un teléfono llamado va a ser de aludido, por si alguien lo quisiera utilizar. Es el 93-317-7366. O sea, es el mismo teléfono de cada semana. Y es que el sábado fui a ver a Los Capaces, que tocaban con Estricalla en San Feliu de Codines. Y antes de que tocaran Los Capaces, estaba hablando con Martillo y esas cosas. Y se me acercó un chaval y me dijo, el doctor Arritmia. Y dije, hostia, no sé si te voy a decir que sí o si te voy a decir que no. Y me dijo, soy el que a veces os llama y me llamáis heavy. ¿Qué me dices? Toma tomate, amigo. Allí me lo encontré. Hostia. Y bueno, yo haciéndome simpático, ¿sabes? Hostia, qué sorpresa. Sí, sí. Los dos ahí un poco borrachillos, los dos. Que estas cosas, borrachillos, hablan más de las cosas, ¿eh? Hostia, pero qué casualidad, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Pero le molan Los Capaces? Sí, hombre, le molan Los Capaces, supongo, sí. Le gusta la caña burra. Es heavy, pero... Y... me dijo, me dio un dato y me dijo, pero no se lo diga a Adicto, porque si no se hace cachondeo, que es el primero que te voy a dar. Que trabaja para el ayuntamiento. ¿Para el ayuntamiento? Para Montilla, amigo. ¿Qué dice? ¿Pero para el ayuntamiento de Barcelona? Sí, supongo que sí. Sí, sí, porque vive en San. Hostia. Lo tenemos localizado ya. Hostia puta. ¿Cómo se viene abajo una leyenda, eh? ¿Cómo se viene abajo? Pero eso hizo bien en decírtelo en privado. Porque si te enteras por otras vías, claro, luego haces sangre. Lo que vamos a dejarlo ahí, como tiene muchos trabajadores. Podría ser parque y jardines, ¿eh? A lo mejor yo no lo sé. Exactamente. O de los que cambian las bombillas. O barrendero. Hostia puta, la de máquinas de limpiar que hay ahora, ¿eh? Uf, de todos los tamaños y lentas todas. Ay, favor de salir, muchacho, que ha cambiado el semáforo en verde. Y lo ve el tío ahí haciendo doble pedal. Mueve ya el bártulo este. Hijos de puta. Eso no se mueve ni para Dios. Qué mal huele, ¿eh? Con el agua que hay todavía usan. Se puso de moda el agua ese guarra. Freática o... Y, hostia, pon agua si están los ríos de borda. Si te lo van a agradecer. Si no cabemos, si esto es un pantanal, todo el país. Si te lo van a agradecer. Quiero buscar el corte ese de... ¿Cuál? De televisión que salen en el Jerez. De chuparme la polla, de John Cobra. No, ah. En Jerez, que está allí España Directo, un programa esto. Sí. Y pasa un coche anunciando con unos megáfonos diciendo... Le informamos de que en un... Está todo inundado. Pasa un coche y se le informamos que en una hora se va a volver a abrir la presa. Y se escucha uno que dice, ¿será hijo de puta? Un pavo que seguro que tiene el agua. Pues, claro, que está en sacar barro hasta arriba. Está eso y escucha como lo dice, no recojas mucho que viene para abajo otro. A ver, favor. ¿Tú sabes que yo tengo la teoría de que los embalses no están llenos? Pero como han estado vacíos durante tanto tiempo, eso está reseco. El cemento ese que aguanta. El barrito. Y está... Lo llenan al 60% y dice, hostia, vacía esto que está... Esto lo llena al 80%. Y lo revienta todo. Y eso todo. Lo mejor revienta. Y empieza a inundar pueblos, ¿eh? Pueblos o ciudades. Y yo creo que cuando llega al 60% dice, hostia, baja esto, que esto nunca... El agua nunca llegaba aquí. Esto... Claro, es que con tanta agua, ¿cuándo se va a secar ese cemento? Claro. No puede fraguar, claro. Nunca. Eso está así como blandurrio por abajo. La parte que ve arriba está seco, pero abajo... Eso yo no estaría tan seguro. Están abriendo ahí... A lo mejor cuando llega a tu pueblo, sí. Ese que está el de Sol, el embalse ese... El de Camarasa, de esos, sí, parrillos. Eso también lo han abierto seguro, pero... Claro, eso estará ahí reventado. Echando. Yo una vez me estaba bañando en uno de esos pantanos y escuché las sirenas que suenan cuando abren la compuerta. Da miedo, ¿eh? Hostia, y que si te vas para abajo, que eso a lo mejor te chupa. Eso aparece en Lleida en 2 segundos, ¿eh? Y sin el chaleco de los rayers ni nada, o sea, lo loco. Eso, y una vez también nadando, toqué lo que es la presica con la mano. ¿Ah, sí? Sí, me fui nadando hasta ahí y lo toqué con la mano y me volví para atrás y dije, guau, este momento abren. Y aparece en Tarragona en 0,2. Madre mía. Hostia, la gente antes construía... Que la gente hacía presas antes, ¿eh? Como los castores. Pero sin grúa y sin hostia, ¿eh? ¿Cómo lo harían eso? La gente... ¿Cómo lo hacen para que tú se imagínate, seque? Tú imagínate antes lo que hacía la gente. Y ahora para hacer un ascensor en una línea de metro... ¡Buf! Te cierran todo Barcelona. Te cortan 5 carriles... Hostia, para cambiar el mercado San Antonio. Llévatelo con el Photoshop, hombre. Copiar y pegar allí por allí. ¿Pero cuánto tiempo llevas? Para hacer, y a lo mejor lo que están es con un pincelito así dándole a las baldosas. A lo que es la cornisa, diciendo, no le den mucho porque esto Gaudí ya lo puso así a posta. Hostia, ya lo podía dejar limpio antes de irse. Y antes, se ponían a hacer presas Hostia, y empezaban tochana tras toro, tochana. Y hacían una asamblea y le decían, os vamos a inundar todo el pueblo. Iros para arriba. Y todo el mundo para arriba, ¿eh? Hostia, ¿y quién se iba a quejar? Uf, te pegaban cuatro tiros allí, en una cuneta. A lo mejor decía, hostia, pero es que aquí llevamos muchos años diciendo, pero es que no te estoy preguntando que, que me parece tu opinión. Te digo que el sábado. Te está diciendo, pon así el oído fino y vas a escuchar cómo baja la guaya. El sábado que viene para recoger las cosas y las ovejas para arriba. Sí, y bien que en estos de Sau, que tenían el pueblucho de ahí abajo. Y ahora va mucha gente a verlo. Claro. Para ver el campanario cómo asoma. Seguro que al cura casi no le dio tiempo a salir. A él no le avisaron. Le hicieron la púa. Le dijeron, no, está todo bien, está todo bien. Se vio la agüita venir desde. Y dijo, yo de aquí no me muevo. Salió allí a agarrar un banco de iglesia de eso. Pero, por ejemplo, tengo yo una consulta. Sí. Si tú te pillas una inundación de esto en una casa, que te va cubriendo el agua. Sí. Tú imagínate que se inunda y que el agua te sube por arriba. Sí. Tú abres una ventana. ¿Y eso te da tiempo a salir y a nadar para arriba o te empuja hacia adentro? O te empuja hacia adentro. Si es como los coches, te empuja hacia adentro. Pero hasta que se llene el habitáculo, digamos, hasta que coja la presión, pero luego ya. Luego ya guay. Existe la misma presión dentro que fuera y exacto, ya puedes salir, ¿o no? Sí, sí, sí. ¿Ah, sí? Si lo equilibras así bien, sí. Yo ahora te voy a hacer a ti otra pregunta. Si tú, supongamos que eres de Sau. Sí. De hace años. Y te viene la policía, supongo que vendrá, sí, a decirte, vamos a llenar esto de agua. Y efectivamente eso se llena de agua, pero ¿de dónde sale el agua? Así, de un día para otro, para llenar todo eso. ¿Dónde la tienen guardada? ¿En hidroaviones? ¿En una esponja grande? Es que no sé. El día antes, ese agua está en otro sitio. No. Y no ha habido ningún problema hasta ese día, está todo correcto, durante miles de años. Pero desde ese día, ese sábado, así a media tarde, ¡bum!, te llenan eso. Hostia, ¿dónde la teníais toda esta agua? Eso detrás de la presa allí, o escondía. Es que yo no sé, no entiendo de esas cosas. No sé si lo sabrá alguien que vea documentales de La Sexta. Exacto. Pues La Sexta es muy de documentales de grandes construcciones. Hemos hecho un edificio en espiral, así cada vez más grande hacia arriba. A mí me gusta mucho. A mí también me gusta. Vi la piscina, vi cómo construían la piscina de olas más grande del mundo. ¿Más que Piconey? Sí, está en Tenerife, me parece. Ah, sí. No había ni un español trabajando. Claro, claro. Era gente de todos los países. Y de Tenerife no había ni uno tampoco. Estaban bañándose. Y estaba yo, tío, con un problemazo. Y lo que me gustó mucho, que nunca lo había visto en ese programa, es que sabe el ingeniero jefe que está allí diciendo, sí, esto está resuelto y eso. ¿Qué bolsillos tiene eso para llevar tornavisa, eh? O sea, madre mía. Que él, qué idea, así todo. Sí. A mitad de... No puede ir a dormir ese hombre, se para la obra. Era de Canadá, el hombre. Hostia, sí, venirse de Canadá a hacer una piscina... A pasar calor, ¿eh? A Tenerife uno de Canadá pasa pues calor. A mitad de la obra, se ve que la cosa estaba muy complicada. Es que es muy complicado hacer esas cosas. Puf. Y eso los egipcios te lo hacían con la punta al nabo. Pues tiró la toalla a mitad de... ¿Sí? Sí. Abandonó la casa de Gran Hermano. Se piró a mitad. Dijo, ahí tenéis. Pero ahí os pudráis con esta mierda de casa. Eso me pareció muy interesante. Dijo, es que no va a dar tiempo a entregarla. Y es que yo este marrón, como que tampoco me apetece comérmelo. Y ahora claro, son las Olimpiadas de invierno, que allí hace más fresquito. Ahí se estará bien. Que me piro para allí. Y los dejó empantanados. Oye, que te dejes empantanado con una obra esta. Te dejas empantanado con una alicata de un baño y ya te cagas en sus muertos. Ya es un follón, ¿eh? Imagínate que una piscina de olas medio construida. Que solo sabe cómo funciona. Claro, claro. Es que eso, ¿a quién llama? Pues ¿sabe a quién llamaron? ¿A quién? A un experto de piscina de olas. ¿El español? No, que existe. ¿Que existe? Que será americano, me atrevería a decir a lo mejor. Hostia, no sé si era americano o... Porque en América siempre hay expertos, ¿eh? Yo veo los casos esos sin resolver de poli. Y hay expertos en neumáticos que chocan contra cuneta y dejan lo que es rayita de frenazo. Hostia, pero un experto en piscinas de olas que tiene la de la Isla Fantasía y poquitas más, o sea... Sí, no. Si en la mayoría no te dejan hacerla tú así, haciendo la bomba, ¿sabes? Hostia, pues llamaron a un especialista. Dije, no, hemos tenido que llamar a especialistas de piscina de olas. Y digo, hostia, haberlo llamado desde el principio. Claro. Si él es especialista. Y el hombre súper contento, porque no le suena el móvil en meses. El móvil del trabajo que lleva encima. Tú tienes que hacer una piscina de olas. Sí, ¿tú a quién llamas? ¿A quién llamas? ¿Coge la página amarilla? Es la de especialista. Especialista. ¿A quién vaya? Y seguro que te va a salir un número. Claro, si lo pones en Google y sale un resultado. No es tan complicado. Tampoco te van a salir 30. A lo mejor, si tiene Facebook, el de la piscina, que a lo mejor tiene Facebook. A lo mejor llamaron al de especialista en tobogán espectáculos, ese que va dando botes así, y ese no. Ese no, ese pero no. Ese a lo mejor tiene el teléfono del otro. Pues a lo mejor han trabajado una vez juntos. Claro. Hostia, ¿de qué estábamos hablando? No sé de qué está. Nos hemos ido un poco. Ah, sí, estábamos hablando del chico este que lo encontramos. El heavy. Concierto, sí. Se ve que no es heavy, ¿eh? O sea, llevaba camiseta de grupo Punky Guerrero. ¿Ah, sí? Sí. ¿Llevaba pelo largo o no? Mordea corse, sí, coletilla. Hostia, muy bien. Sí. Y ya le dije que un día, porque él me dijo, tenéis que hacer un día el especial batallita de rockero. Y le dije que se venga él. Hostia, a hacerlo. Para contarle. Sí, y hay que traer también gente mayor. Que hubiera estado en garaje. O sea, sí. Si una persona que ha chutado el serrín de garaje, aburrido, entre grupo y grupo, puede venir. Bueno, ¿qué pasa con un...? Bueno, vamos a poner un tema, sí, ¿no? Que toca y luego hablamos ya de John Cobra. Sí, sí, porque es un tema... No, es que este programa ya no será lo mismo. Voy a poner un tema de Estricalla, que los estuve viendo el otro día tocar con Los Capaces. Con Fernando de Corazón del Sapo al frente y de su disco Gimnasia Revolucionaria, la canción La elegante y delirante caída libre de... y puntos suspensivos. Estricalla. Me han molado mogollón, sí, os explicaré. Sí, sí que está bien, sí. Sí, se han marcado un EP bueno. Bueno, vamos a hablar de John Cobra, fenómeno social. Yo no vi nada. O sea, he visto en Zapping y en YouTube. Pero va fuerte, ¿no? Ese chico. ¿De dónde es? De Puzol o de por ahí, de un pueblo... ¿O de Valencia? O de por ahí. Sí, de Puzol, de por ahí. Qué tremenda gentuza, ¿eh? Sí, sí, y lo llevan a televisión. Tiene pinta así como de facha, ¿no? Un poco. Sí. Entre otras cosas. Entre otras lindezas. ¿Tú te has informado en el YouTube y eso? ¿Están llamando por teléfono? Sí, están llamando. Que no sea John Cobra, porque vale 40.000 euros la broma. Hola, buenas. Uf, qué flojo lo digo, adicto. ¿El qué oye flojo? La voz del joven. ¿Hola? ¿Qué tal? Hombre, ahora un poco mejor, pero te sigo yendo flojo. Yo te oigo bien, ¿eh? Eso es que ha tocado el adicto. Sí, no, ya está. Claramente. Ya está solucionado. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bien, pues nada, llamaba aquí al teléfono de aludidos. Sí. Para decir que el señor doctor tiene muy poca vergüenza. Lo que le conté, lo primero que ha contado. Ya te dije que lo iba a escupir tal como hubiera dicho. Y además comentando nuestro estado de embriaguez. Sobre todo el tuyo. O sea, yo he dicho que yo también iba porque no te sintieras mal del todo. Tú me hacías compañía, Pat. Pobre chaval, ya que se ha prestado aquí, que claro. Viene como viene. Yo soy súper sociable, Adicto lo sabe. No, yo ya lo vi. Sí, sí, hostia, el doctor. Es una persona. Lo que pasa es que tiene otras obligaciones, ya me comentó. Claro. Entonces, bueno, ¿te puedo hacer una pregunta? El tema de los bolos y eso. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Cómo lo reconociste al doctor Arritmia? Entre tanta chumba. La verdad que lo de la barba me despistó, porque yo lo tenía... Bueno, la foto sale con el triangulillo ese, ¿vale? Uh-huh. Y nada, por las medidas dije, puede ser él. Puede ser. Y las greñas también. Y eso que iba vestido, ¿eh? O sea, me llega a ver desnudo y no das crédito. Dije, la greña y las medidas coinciden. Entonces, nada, le pregunté a la Marta. Martillo. Y a la Martillo y ya me lo confirmó. Me dijo, sí, es él. Ese mismísimo doctor Arritmia. ¿Cómo debe ser, eh? Pregunta y dice, oye, ¿este es el doctor Arritmia? Y el mismísimo. Hostia, debe ser una cosa... Lo raro es que Martillo no se la jugara y le dijera, no, es un doble y esas cosas de Martillo. Martillo me dijo, sí, el del punto débil, sí, es él. ¿Quieres que le diga algo? Digo, no. No, es que esta chica es muy lanzada. Usar de intermediario a Martillo no puede acabar bien. Por eso dije, ya voy yo mejor. Claro. Bueno, entonces nos queda pendiente que vengas un día a hacer el especial Batallitas. Eso está hecho. Y me tienes que mandar un mail que no me has mandado. Claro, para el tema del libro. Exacto, que quiere el libro, Adicto, el chaval. Hombre, ¿no lo tenía? No lo tiene. No lo tengo. Mira, iba ciego, pero me acuerdo perfectamente de todo lo que hablamos. Eso está bien. Hombre, es que esas cosas se recuerdan. Cuando vas ciego, te acuerdas de las cosas de las que te interesan, quizás sí. ¿Viste a John Cobra el otro día? Sí. Bueno, a ver, en directo el programa no lo vi, pero he visto en YouTube que hay algún corte y tal, y la verdad me perdí un gran momento, pero vosotros lo visteis. En directo no, yo tampoco. Yo lo vi al día siguiente. Vale, como yo entonces. Sí. Eso fue el viernes, ¿no? Claro, yo soy de Sálvame de Luz. No, era sábado. Oí alguna tertulia de estas hablando de qué poca vergüenza la televisión pública tal, y dije, hostia, eso no me lo pierdo. Eso te va a interesar. Es que a lo mejor fue el sábado por la noche cuando tú y yo estábamos viendo a Los Capaces. Pues seguramente. Probablemente. Pues, mucho mejor que yo, cobra que verlo. Sí. No, pero bueno, yo tengo la teoría de que en realidad eso fue un sistema para desmontar lo que es el Eurovisión. O sea, era para cargárselo desde dentro. Y bueno, salió rana, pero estuvo a punto, porque quedó segundo. Sí. Es que en realidad lo que hizo es muy punky. O sea, si eso lo hiciera Yelo Biafra, diríamos, ¡qué campeón! Sí, pero claro, tienes que por lo menos entonar. No puede ir. Si hubiera ido con su tema Ado, que aún tiene una rítmica, pero es que ya apostó por Carol. Carol. Es que la rima es la misma Ado que Carol, ¿eh? Tía. No lo saques de ahí. No, yo me fijé que de cantar poquito, pero ahora de dar hostias ese tiene pinta de que... Sí. Y de que le den unas cuantas también, de que le hayan dado. Tiene pinta del domingo por la tarde irse a un canódromo, a pasar lo que es la tarde del domingo. Yo he visto que Adicto está puesto, porque sabe hasta el nombre de su contrincante. Hostia. Es que yo te voy a decir que te diría como 3, 4 o quizá 5 años que yo vi los primeros vídeos de este personaje tirando muletas desde el balcón de su casa. Antes que al Calorro, ¿lo conociste? Hostia, pero hace muchísimo. Y luego conocí al Batu, que es su contrincante, pero ya bastante después. ¿Que tú conoces al Batu? Sí, porque a raíz de toda esta movida... Un colega me empezó a hablar de uno que lo reta, no sé qué, que es canario. Sí, sí, hostia. Y me empezó a poner vídeos y luego me ha hablado de que tienen se ve que hay una banda que también los reta a los dos. Ten amigos para eso también, ¿eh? Sí, imagínate cómo está el patio. Yo es que la primera vez que vi, o sea, yo conocí a Cobra y entonces me descubrí a Batu. Y la primera vez, tengo que reconocer que no me ha vuelto a pasar, que es la primera vez que vi a una persona que verla solamente en un vídeo en YouTube... Me dio miedo. O sea, me asustó de que ese tío, o sea, de que haya gente así viva por ahí que te puede encontrar tú. Y que su voto valga lo mismo que el tuyo en unas elecciones. O sea, vi un tío tan extremadamente, o sea, me impresionó tanto ver un tío así sin piño, extremadamente violento en un Hammer de esos, que dije, es que te puedes cruzar con él. O sea, menos mal que vive en una isla que va a ser difícil, porque hostia. Pero vive en Valencia, ¿no? Creo. No, ese es el Cobra, el otro... El Batu. El Batu vive en... En Canarias, ¿no? Es de Gran Canaria. O sea que... Pues en peligro también pasó la Igartiburu esta. Sí, siendo vasca además. Hay que tener cuidado, ¿eh? Hay que tener cuidado. Allí menos la novia, que es la única que se ve un poco tranquila. Con el pitbull ese al lado. Hostia, la novia. ¿Cómo le dio la boca? El desgraciado. Bueno, entonces queda pendiente esa visita. Vale, y bueno, os envío el mail y así arreglamos el tema del libro. Exacto, nos vamos un día a una birra por ahí y arreglamos lo del libro. Muy bien, perfecto. Cuídate, chaval. Venga, hasta luego. Hasta luego. Ya sabía yo que iba a llamar el heavy. Hostia. Ayer no le quise preguntar por las maquetas de Scorpion y eso. Pues claro, teniéndolo tan cerca, ¿te sale un poco así como John Cobra? Pues sí, sí. Así está, esa es la gente que hay en la calle por ahí, ¿eh? No te creas que... A ese se le puede considerar ya músico o algo, para montar un bolo juntos o algo. ¿O no? No, hombre. ¿Qué tendrá? ¿Un par de canciones solo? Sí, tiene un par, me parece. Pero bueno, tiene un par así como... Que no sé. ¿Y qué día, eh? ¿23 de febrero o 24? ¿Qué es? Hostia, ¿23 o 24? 24. 24. Hoy sale el disco nuevo de Quique Suárez y no lo tenemos aquí. ¿No? Les pedí una copia para la radio y no me la han mandado. Hostia, pasa. Voy a tener que insistirle. Y... Invítalo al programa, hombre. Ya. Le dije que si anda un miércoles por Barna, porque por teléfono es un poco coñazo hacer estas cosas. Hostia. Que se venga un día y lo hacemos aquí. ¿Qué más tenemos? ¿Qué hablamos? ¿De la manifa? ¿O nos vamos ya al relato? ¿O qué hacemos? Hostia, de... Uf, son... ¿Has visto... ¿Sabes quién te digo? El barbita ese del PP. ¿Te has ligado? No, ese, antes te he oído comentar eso y no sé de qué va. Tú sabes, cuando sale hablando Rajoy... Sí. ¿Sabes que detrás siempre salen tres o cuatro así con un jersey y una camisa así por encima del hombro? Sí, sí. Pues hay uno que sale siempre con barbita, que es el presidente de las juventudes, pero que no es joven. Es bastante mayor que tú y que yo. Es una contradicción. ¿Sabes quién es? No sé quién es. Hostia, te voy a poner una foto aquí y lo vas a encontrar. Pues es como... Se llama Nacho Uriarte. Como la gente así que ya peina cana y se hace un piercing así, en lo que es la ceja. Lo has visto seguro. Que pasa de moderno a mugroso así en un momento, a lo mejor. Pero yo no lo quise poner en pelazos porque es un tío que me da mucho asco y no se merecía estar en pedazos. ¿Y no lo puedes poner en mala persona o en dejar de dar la chapa? Que son las otras dos secciones que te inventaste. ¿Qué estás buscando al personaje? Nadie colabora, ¿eh? Mis secciones. ¡Fua! Eso está un poco dejado, ¿eh? No había añadido nada, ¿eh? Yo entré con Luis Cobos, pero es que ya los has puesto casi todos, los pelazos. O sea, yo creo que la cole de pelazo con gorrosito, yo creo que ya quedó acabada. De pelazo puesta. Hostia, mira la foto. ¿Has leído la...? Hostia, lo pillo un poco justo, ¿eh? Ahí. A ver, girando ahí. Igual viéndolo ahí en foto, sí que me suena. Sí que me suena, sí. Y se parece a alguien además. ¡Hola, qué puraco! Sí que me suena. Este señor. ¿Cómo se llama? ¿Su nombre? Nacho Uriarte. Pues si alguien tiene el Google delante, que lo busque. Se ve que se pegó una castaña el otro día. Sí, con el carro. Es vocal de la asociación esta de... Bueno, del Comité Vial. O no sé qué historia, de tráfico. Ajá. Él. Y iba a pelotazo y se pegó una hostia con otro. Y le hicieron el control y el doble. Le dice el pavo que ya dijo Aznar que a él no le tenían que decir cuando bebe. Y pero cuando... oye, hostia, ¿este tío cómo puede ser presidente de las juventudes? No sé. Este tío ya tiene una edad, ¿eh? Pero eso es como cuando Jesús Gil era presidente de un equipo de fútbol. Y pinta futbolista no tenía, ¿sabes? O sea, más bien de todo lo contrario. No me lo veo yo, rematando un córner. Pues sí, este tipo... Me gusta mucho los políticos que intentan convencernos de las normas cívicas y todo esto. Y luego no... Como el alcalde de Mataró, que también está hecho un perla. También un perla. ¿Has visto el CAMS? Que tiene muy pocas cosas, ¿eh? Hostia, lo que declara. Medio piso, un coche que tiene 15 años y 900 euros. 900 euros. ¿Tiene menos que yo? Tiene menos. Sí, curro bastante menos que él. O sea, bueno, más o menos por ahí andamos. Hostia puta. ¿Y no tiene cuenta o algo para pasarle algo de dinero? Hombre, yo creo que sí que habría que hacerle una fundación o algo. Claro, eso. Hostia, ¿cómo puede sobrevivir? Porque le regalan los trajes y eso. Eso es normal. ¿Un coche de 15 años? Do it yourself, sí. ¿Qué coche puede ser? Un Passat de lo antiguo. Aquí lo que pasa es que te ven con un coche bueno y se pudren. Por eso lleva uno viejo. Sería eso. Un Megane. Tiene mejor coche. Un Renault Laguna. Tiene mejor coche. El Gitano. De los... De la cocaína. De los 50 euros. Que Camps. A ese hombre... O sea, yo de él dejaría de trabajar. O sea, para tener claro. Eso... Claro, descarado. Eso no te vale la pena. Para pillar esos sofocos. Y, luego, y juicio y mierdas para nada, para 900 euros. El otro día me enteré de que era gran amigo de Bertín Osborne. Claro, es que Bertín Osborne es un hombre muy de izquierdas. Y eso ya me dejó también, o sea, creía que era mala persona, pero ser amigo de Bertín Osborne sí. Ya... Bertín Osborne es una persona que en el ranking dijo de la gran puta. Sí. Él queda así como que pasa desapercibido, pero es un gran hijo de puta. Y es súper simpático, ¿eh? Ya ves, tiene unas anécdotas. Tiene un humor así como... Ese sentarse con todo lo que es el paquete genital sí, relajado, sí. Abierto. El típico humor así... Andaluz gracioso. Es un tío muy... Súper gracioso. Sí. Y un guapera, ¿eh? Para las señoras de 60 para arriba, como que... Lo ha fichado Intereconomía, ¿no? Sí. Tiene pinta de tener mucho pelo en el cuerpo también este hombre. Sí. Más que su mujer. Más que su mujer. Que no sé quién debe ser, pero alguien será. ¿Pinchamos otro tema y nos vamos al relato o qué? Sí. He traído el máster definitivo ya del punto débil. ¿Te apetece un temilla del punto débil o qué? Sí. Pero ya definitivo, ¿eh? No lo que pusimos la otra vez. O sea, una diferencia que ni te imaginas. Vamos, lo mismo, vamos. Bueno, pues del próximo single del punto débil, que saldrá... Pues, estas cosas tardan. Estas cosas tardan, ¿eh? Sí. Vamos a pinchar una canción que habla del Mago de Oz y de los centros penitenciarios, que se titula Ciudad de Esmeralda. Punto débil es un grupo de poner muchos cortes de... Sí, nos gusta la intro y la outro. Delante de las canciones, ¿eh? De todas maneras, en este disco solo hay eso. Ah, bueno, y al principio Wyoming. Pero bueno, pasé 5 canciones, 3 intros, está bien. Yo te voy a decir una cosa, que cuando lo escuchas la primera vez está bien, pero luego entre tema y tema... ¿A ti se te hacen cansina? Sí. A mí es que me gustan. Yo ya. Es muy de hip hop, de grupo de sí. Pero de la escuela del Hormiguero, de antes. Pues bueno, el doctor Arritmia, que es una persona que podría ir a Eurovisión. Podría ir. mucho más dignamente y seguramente que no se agarraría de los huevos. No. Antes agarraría la Igartiburu esa. Exactamente. Es más, la Igartiburu me la veo a ti como haciéndote la pelota. ¿Me ves? Sí. Y al Íñigo, que estaba ahí. Y al Íñigo, diciendo, tía, doctor Arrimia, eres una persona fenomenal. Y este año a ver si consigue. Pues hoy ha preparado un relato que se titula Ansiedades. Eran pasadas las 2 de la mañana cuando todo empezó. Era esa hora sin dueño ni demasiadas obligaciones en la que uno da carpetazo al día pasado. Esa hora en la que uno se dispone a reposar con el fin de albergar el futuro con un poco de energía en sus bolsillos, con, al menos, una bala en su recámara. Es esa hora absurda en la que todo debería finalizar, pero no. No solo no finaliza, sino que tampoco da inicio a nada. Es esa hora absurda en la que todo permanece flotando alrededor, como si alguien hubiese pulsado el botón de pausa. Es en esos momentos que jamás fueron prediseñados, cuando uno tiene acceso a su propio interior. Es cuando uno puede abrir su cuerpo como si se tratase de un maletín metálico en el que se guardan las herramientas. Azul y oxidado, desordenado, casi caótico, pero dentro de ese caos, todo colocado de la forma adecuada para permitir el cierre de la caja. Su apertura posterior es secundaria, no importa tanto. Si se puede cerrar, ya es más de lo que podemos exigir a un cajón de metal. Con cierta frecuencia me cuesta conciliar el sueño. Y de un tiempo a esta parte, la ansiedad tampoco me ayuda demasiado. He llegado a sentir un dolor físico al intentar cerrar los ojos. Un dolor muscular que se inicia en mis pestañas y recorre mis 2 brazos hasta llegar a mis puños. Un dolor que, curiosamente, de cintura para abajo no aparece. Probablemente porque, en esos momentos de ansiedad, de cintura para abajo nada existe. Un dolor que me oprime el esternón y me impide abrir mi cajita metálica de las herramientas. Un ahogo constante, un ahogo que parece eterno, incontrolable. Soy víctima de mis propias conductas y de mis propias condenas. Y hoy espero el autobús que me lleve a los brazos de Morfeo y no aparece. Paso la noche en esta parada fría y solitaria a la que no tengo muy claro cómo he llegado. Pero aquí estoy y ahora parece tarde para lamentos. He mirado durante media hora hacia otro lado, como hacemos la mayoría, para no ser testigo del paso del tiempo, para no ser testigo de nada, para no ser testigo, para no ser. Maldigo el pasado, el presente y el futuro. Maldigo esta maldita partida de 3 en raya que vivo de lunes a domingo. Maldigo el calor interno, el que generan mis miedos. Y maldigo esa maldita calefacción artificial que no deja de silbar dentro de la caldera. Es tarde para empezar y muy pronto para hacer nada. Son estos ratitos los que nunca quise compartir, los que guardé para mí, los que no sirven para nada. Do you like jazz? Do you like jazz? Do you like jazz? Do you like jazz? Do you like jazz? Do you like jazz? Do you like jazz? escuchando Colaboración Ciudadana en Contrabanda 91.4 de la FM de Barcelona. Y era cuando ella tenía ese interés en ir a cama, porque una quedaba libre así, en complot, para revolver, buscando líderes. Me echaron droga en el colacao, que yo noté que durmiera muchas horas, imposible que yo duermo muy pocas horas. Nunca dormí más. Eran prostitutas buscando domicilio para hacer la prostitución, pero no por eso, sino por robar. Mientras que una da el placer de prostitución, la otra es cuando anda buscando objetos que le sirvan. Y era mucho mejor. Tengo que hacer intros nuevas. La semana acabado. Hay que hablar del hermano mayor, de la chiquilla esa. De la chiquita y de los trabajos que le encuentra. Qué mal persona es buscando trabajo. Uf, es lo que lleva peor. Y esta no la rehabilitó, ¿eh? Qué malaje la chica. Qué mal persona que... ¿Dónde la lleva primero? Ya no me acuerdo, ¿eh? Hostia, la... ¿Restaurante o qué otra vez? Siempre hay que lavar plato, ¿eh? En un momento u otro de la terapia. Pero el sitio es muy chungo. O sea, con mucha prisa. Y metiendo presión. Todo. Es que todo tiene bastante prisa en general. Esto va a ser la victoria, ¿eh? Buenas. ¿Quién vive ahí? ¿A quién vive ahí? enseñe la patita por debajo de la puerta. ¿Qué tal? Gracias, ¿eh? Gracias por el relato. Bueno, no, si ya sabemos que son todos suyos. Eso es muy poco comunista, ¿eh? Quedárselos todos. ¿A mí? Sí. No, que digo que es de ser muy poco comunista quedarse con todos los relatos. Ah. Eso habría que hacer una fundación y dárselos algunos a camps, otro, o sea, repartirlos. Pues sí, también tienes razón. Sí. ¿Y qué coño hago yo con todos? Pues tapar las zanjas de Sagrera o... Puta que parió las zanjas. Bueno, la monumental ya está en marcha, ¿no? Aquella, las arenas, ya está en marcha, ¿no? Ah, de sí. Plaza España. Ya está. Sí, se ve que estaba parado, ¿no? Ha estado parado así como un tiempo. Sí, ¿qué han hecho adentro? Ya está. Hay cines ahí para hacer footing, para... Qué guapo. ¿Pero eso va a ser de tiendas o va a ser de...? Es que en principio iba a ser así como de ocio, ¿no? De McDonald's a Punta Pala y eso. Sí, McDonald's, cines a Punta Pala. Y... Pans and Company. Pero entonces no hay tiendas, ¿no? También, hombre. O sea, un Stradivarius tiene. ¿Eh? Un Estrafalarius y eso. Si no hay tiendas, no voy a ir. Ah, vale. Claro. No, que yo tengo que ir si hay tiendas, si no, no. ¿Usted me puede...? Pero tiendas como la tienda de Lolín o más nivel. En la tienda de Lolín solo existe negro, rojo y blanco. No hay otros colores. Me gusta mucho. Me lo combino luego con sí. Verdes, con naranjas y... Claro. Yo soy más de Estrafalarius. Y de Yomango. Bueno, ¿usted sabría decir cuántas tiendas de Zara hay en Barcelona? Pues ni puta idea, tío. Pero hay Punta Tralla también, ¿eh? Pero a lo mejor 50, ¿no? ¿Cómo? A lo mejor hay 50, ¿no? Pues no tengo ni idea. Entre Zara Home, Zara Kids, y Zara Hombre, y Zara Mujer, y Zara lo que sea. Y bebés también, ¿eh? Y bebés. Hostia. Y bebés también hay. Yo le voy a decir una cosa al señor Ikea. Que se vaya con ojo, porque... ¿Al señor Ikea? El señor Zara... Le monta un Zara mueble en cualquier día. Sí. Y lo manda a la ruina. Y lo manda a la ruina, ¿eh? Bueno, yo también lo tengo así más o menos claro, ¿eh? Yo la última vez que estuve en el Ikea solo compré albóndigas. Sí, ni una estantería nada, albóndigas. De las suecas, ¿eh? De las suecas. Saben todas iguales, ¿eh? O sea, coge una bolsa y todas saben igual, unas con otras. Yo quería comentaros que qué bien se lo tienen montado allí en el Rocío, ¿eh? ¿Qué Rocío? Rocío Galán. Allá abajo en Andalucía. ¿Lo de los caballos? Uy, hostia, no. Yo no he visto nada de eso. ¿Y eso? ¿Usted tiene TDT, señora? Bueno, yo es que me han invitado a hacer un viajito por allí. Sí. ¿Eh? ¿El Estado? ¿Zapatero? Ha visto que no he dicho inserso, ¿eh? He dicho Estado. Para no levantar así sospecha. Ay, qué jodido soy. ¿Zapatero? Sí, remendón. Vale, sobra la pasta ese hombre. No como el Cams. Y bueno, tuve ocasión de ver aquello, tío, qué bien se lo tienen montado. ¿Pero cuándo es eso? ¿En qué fechas cae? Bueno, es que lo hacen muy así... ¿Cada día? Casi cada día. Sí, no, es que... ¿Como cine de barrio? Sí, más o menos. Allí en el sur se ponen a sacar santos y vírgenes a la calle, sí, y es que no paran, ¿eh? Pero eso es normal, ¿tú sabes la de bombillas que sacan para encender? Pero que se lo tienen bien montado, porque luego resulta de que cuando cierran los chiringuitos, pues se reparten la mercancía... ¿Cómo la mercancía? ¿Qué mercancía, señora? ¿Cómo? No nos llame para liarnos, que nosotros tenemos aquí... ¿Cómo que la mercancía? ¿Qué una sobre... credibilidad? Pues, una mercancía. ¿Los fosquitos? ¿Qué sobran y eso? ¿Los chipirones? Hay por ahí, de, sí, donuts y... Ah, vale, vale. Vale, vale. Todas estas cosas y... ¿En el Rocío era donde Isabel Pantoja se mojaba los pies con una cerveza? Se ve que sí. ¿María Jiménez? Oh, María Jiménez. No. La Pantoja estas, estaba con el del bigote ya. Todas estas, sí. ¿Y usted qué fue a hacer allí, señora? Bueno, a ver, es que... Usted es multicultural de la hostia también, claro, ¿eh? Claro, yo es que soy internacionalista proletaria. Pero en Carroza no se montó, ¿no? No la vi. En Carroza, digo, que no se montó, ¿no? No, joder, no. Usted no, lo ve en coche normal, ¿no? Sí, cómo está todo aquello. Los ves a los señoritos con sus caballos, con sus... ¿Y qué patillas llevan, eh? ¿Qué patillas llevan? Joder, qué grueso. ¿Y los sombreros? ¿Los sombreros esos que llevan así redondicos, así de a la ancha? Sí, pero de putísima madre, ¿eh? Está todo aquello. Hostia. Un paseíto por allí, coño. Que... Habrá que hacer un programa... Yo no sabía que las calles eran de arena, totalmente arena, no hay... ¿Pero eso dónde lo hacen? Allí, en todo el sur. No, eso va desde... Eso va en la parte de Huelva. Ronda y eso. Pero ahí es donde termina, ¿no? Termina en Huelva. ¿Pero dónde empieza eso? ¿En Sevilla? El camino de Santiago. No sé, van de diferentes pueblos, porque luego encontramos a unos cuantos que iban por una cañada. Se lo está inventando, señora. Joder, no, y se habían comprado los bastones estos que llevan, habían podado las palmeras. Hostia, las palmeras de alrededor, el retoño ese que sale, esas las habían podado y repartían palmeras allí a 10 euros cada vara de estas y todo el mundo comprando las varas estas para, yo qué sé. Mire, señora, yo le voy a decir una cosa, pero se lo voy a decir así en flojito para que no lo oiga la gente. Lo voy a decir en flojito para que no se entere nadie. Allí la gente se droga. Hombre, que sí, que hay un callejón, señora, que lo hemos visto en la tele. Que son donuts. Sí, señora, eso. Señora. Que se endrogan. Allí la gente se endroga. Ya. Pues eso es el reparto que te digo yo de donuts. Ah, claro, porque lo hemos visto, que hay un callejón que los jóvenes no solo se orinan en el suelo, que ya es feo, sino que cogen los retrovisores de los coches y se endrogan. Que yo lo he visto, que eso no es todo fino. No, ni pescadito. Que de tío Pepe no aguanta uno ahí 3 días. No, además, claro. Como es arena, pues luego las pisadas allí no pasa nada. Ay, no se nota siquiera. Está muy bien eso, está muy bien, ¿eh? ¿Vio usted el otro día a John Cobra o qué? ¿A quién? A John Cobra. Pues no. El de Eurovisión, ese que se tocaba los huevos. Ay, lo he visto en un... Pero, escucha... Es que... No, espere, que se lo voy a decir en flojo. Ese también se endroga. Me juego lo que quiera. Bueno, es que yo estuve viendo un poco el Monegal y sí que salió. Ay, el Monegal. Y vi algo que sacaban a este chaval haciendo estas cosas. Bueno, muy este chaval. Muy bonito, sí. Por no llamarle... Me gusta esto, sí, pues... ¿Qué vamos a hacer, chavales? No, no, no se puede hacer. No se puede hacer. Esto es un espectáculo, eso es la televisión. Sí, sí. ¿Usted tiene TDT, hemos quedado? ¿TDT? Sí. Pues yo creo que sí, que hay un aparato por aquí. Adicto todavía no tiene, ¿eh? ¿Se está jugando el apagón? Yo estoy viendo la televisión con una niebla, cada vez tengo más niebla. Y yo veía la televisión en analógico cuando en la antigua televisión... Yo la veía bien, ¿usted la veía bien? Yo sí. ¿Y entonces por qué no se han puesto el aparato este? Ah, pues bueno, pues una manera más de... ¿De qué? Para que pueda haber intereconomía y estos canales. La pasta y todo esto, Si es que yo veía la tele bien. Exactamente, yo también. A ver, ¿por qué no necesito aparato eso? Es más, antes tenía un mando a distancia y yo le daba el botón y cambiaba de canal. Y ahora necesito un mando para encender la televisión y otro para cambiar de canal. Fíjese usted. Sí, señor, sí, así estamos, chavales. Pues venga. Bueno, pues ahora mismo le tomo nota de hablar con Zapatero por el tema TDT. Espérese, porque hoy en el TDT se comenta, los políticos comentan que si hay muchas quejas, echan para atrás. ¿Ah, sí? ¿Tú crees? Sí. Bueno. Lo he leído hoy. Sí. Y todo el que tenga TDT se lo tiene que... Se lo mete por el orto. Exactamente, pues sí. No estaría mal. Pues bueno, señora, muchas gracias por llamar. Un saludo a la señora Isabel. Muy bien. De su parte. Venga. Venga, majete. Vale. Hasta luego. Gracias, chao. A mí no me ha quedado muy claro lo del tema del Rocío, pero bueno, ya nos informaremos. Pero mira, la peña se droga. Te voy a dar un dato. Dame, oye. Pero flojito, si es de droga, dámelo flojo. El consumo de cocaína sí ha bajado en España. ¿Qué dices? lo que te diga. No sé para qué he dejado de fumar. Se está notando ya, fuera. Y ha subido el de ketamina. Claro. El de ketamina se ha disparado. Es que el español no da puntadas sin hilo. O sea, es lo que el dorso de la cartera lo tiene que llevar blanquecino. Si no, no está contento el español. Pero esto de lo flojo, ¿eh? Pero, ¿qué? Hostia, ¿se oye aquí la voz de fondo? No sé. ¿Qué problema tienes? ¿Tú no oyes como voces de fondo? No, porque están aquí gente hablando y eso. Bueno, por todos lados. Están gritando, ¿no? Sí, un poco. Pues, ¿qué te iba a decir? Que... Dime. Que esto de la fundación de dejar las drogas. ¿Cómo se llama? Hombre, o reto. Hombre. Reto, hombre. Que se están saliendo con la suya. Y la Mila también. Ha dicho, hostia, la cocaína ha bajado. Lo hemos conseguido. Pero la ketamina ha tenido un repunte ahí. Mucho peor, ¿no? Sí, mucho mejor. Es que estos arreglos... O sea, que va que la cocaína. Cocaína sería analógica y la ketamina es más digital. Para que la ketamina suba, no interesa. No interesa. Hay cosas que hay que dejarlas como están. El caché que tiene la cocaína. Sí. Si es que eso... Eso... ya lo tomaban... ¿Los aztecas? Los aztecas ya lo tomaban. Claro que sí, ya escuchaban vinilo. Claro. ¿Para qué sacas el CD? Claro, si no va a aportar nada. Te decía, el CD ya es para toda la vida. Hasta la coca se va eso a perder. Eso salta como una mala cosa, hombre. Hasta la coca se va a perder. Se va a echar a perder, que no lo mismo. O sea, se está echando a perder todo. Hostia puta, este país. Sí. Que... No, culpa a Zapatero. Pua, que seguro que ha dicho, la coca me la quitáis de en medio. Sí. Que los jóvenes no están por lo que tienen que estar. Porque Zapatero es una persona que es muy concienciada con los jóvenes. ¿No te lo parece a ti? Sí. Zapatero... Hacen unas manifestaciones así entre amigos que no fue nadie. Pero dicen hecho? Que... Sí, ayer, pero dicen que no fue nadie porque había fútbol. Este país funciona así. Hostia. Porque era una manifestación contra que te jubile a los 67. ¿Y quién ¿Qué se cree? ¿Que se va a jubilar? Si se va a jubilar todo el mundo a los 85. ¿Por qué protestan por los 67? Más quisiera jubilarse... Zapatero es que él, como se va a jubilar ya mismo. Sí, como él ya lo tiene. Esa gente gana mucho dinero, menos tiene... Camps, que le han hecho el salto. Él lo tiene encarado. Y aparte, ya luego cobra para toda la vida, ¿no? Al ser claro, presidente ya. Será vitalicio. Eso y segurata. ¿Viste a Aznar levantando el dedo? ¿Sí? Eso no lo hemos comentado. No, no, es verdad. Es que eso, como pasó hace días. Claro, ya... lo levanta raro, ¿eh? O sea, lo sí, levanta sí. Con todos los dedos así en el de arriba. No así. Sino que eso molesta y todo, ¿eh? En la mano. A mí me dio igual, ¿eh? Yo lo veo muy punky. O sea... Yo creo que eso es lo correcto, llamar hijo puta al otro como la esperanza. ¿Qué estaban diciendo fascista? Y él dijo esto, o sea... Me voy a cagar en tu puta madre. Claro, ¿qué pasa? ¿No? Yo lo veo... Pero que es lo... O sea, si ese tío lo que no tenía que haber sido presidente, pero es que la gente parte ya de la mala base, dice, ¿cómo un presidente puede hacer eso? Si es que no debería haber sido presidente. Entonces, él lo puede hacer, como cualquiera. Claro. A ti te están... Tú imagínate, entra aquí en la radio a dar una conferencia de arritmia. Sí. Entra aquí por el pasillo y empiezan los de los programas de al lado. Hijo puta, tal, fascista, esto. Menos de eso no le va a hacer. No. Yo soy más de hacer lo de cobra, a lo mejor, que lo dan. O sea, lo de agarrarme lo que es la navada y decirle, ahora me vas a comer, dobla. Que no debería, pero... ¿Y qué se han enfadado? Con él, porque ha hecho eso. Se han enfadado. Que eso no lo puede hacer un presidente. Esto Zapatero no lo haría seguro, ¿no? No lo hacía. A lo mejor sus hijas. A lo mejor sus hijas. Eso sí. Que le hacían en Camden, ¿sabes? Que te va a comprar un monedero de Hello Kitty y te lo ponen de Betty Boo. Y cuando llega a casa dice, me voy a cagar en tu puta madre. Del mismo coraje que te da, porque esta gente son muy fanáticas. Yo nunca he hecho eso del dedo, ¿eh? ¿Tú sabes cuando uno te hace una pirula así con el coche? Que... Hacerle así, pues... Yo no lo hago eso en el coche tampoco. No. Yo nunca lo he hecho. Sí que digo, me cago en tus putos muertos, eso así para mí, de la rabia, eso pasó. Sí. Pero como hacer dedos para otro, eso. Más que nada porque si creo que no estás dispuesto a estrellarte con el coche, sí. Mejor eso te lo ahorras. Otra cosa es que tú te cabrees y te diga, ahora mismo voy a colisionar con él. O sea, que un tío te haga una pirula, tú vayas adelante y pegue un frenazo en seco y le hunda el coche y el pavo se le salte la herba, se cruja la cabeza, salgas tú del coche y le metas fuego y lo deje ahí. Y eso lo veo correcto. Eso sí que está bien. Eso es mucho mejor. Porque, eres consecuente. Pero lo que es hacer el dedo y acelerar, eso no lo veo. Es un poco de cobarde. Es un poco de cobarde. Bueno, estáis escuchando un programa que se llama Colaboración Ciudadana, que se emite todos los miércoles de 7:30 a 8:30 en Contrabanda 91.4 de la FM de Barcelona. Para escuchas online, contrabanda.org, para bajarse el programa colaboracionciudadana.com, o el Facebook de Colaboración Ciudadana, o el podcast del iTunes, o el podcast en general. Y para los que le gustan las estadísticas, yo creo que hoy no he tosido. Soy una persona que tose mucho. ¿Has visto? ¿Cómo me va bien lo de no fumar? Yo creo que hoy no he tosido. Va para arriba. Estoy repuntando. Y ya mismo, ¿sabes eso que dicen los que... Espera, que voy a toser. Los que dejaron de fumar, que las cosas, los alimentos les saben diferente, sí. Y eso ya mismo te va a estar en esa fase. Voy a tener que comprar unos donuts para saber si saben como siempre o no. Cerramos el programa de hoy con una banda que se llama Psycho Maiko, un proyecto paralelo que inició y falleció de la mano de Psycho Maiko, de Suicidal Tendencies. De su disco Lost My Brain Once Again, la canción I Love Distraction. Y nosotros volvemos la semana que viene. ¡Adeu! ¡Adeu!